queremos buscar pues esos aspectos positivos que también los tiene en este año. ¿Cómo son las conmemoraciones, las celebraciones por aniversarios redondos? Para ello nos vamos a ir hasta el barrio Oliver de Zaragoza. ¿Y por qué? Pues porque la Asociación de Vecinos y Vecinas de Oliver ha cumplido en este 2020 ni más ni menos que 50 años. Hace 5 décadas que se legalizaban los estatutos de esta entidad. Y su actual presidente es Manuel Clavero. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenos días, José. Bueno, 50 años, ni más ni menos. Mucho ha visto el barrio Oliver y mucho ha cambiado también el barrio, gracias también a iniciativas precisamente vecinales. Sí, hombre, hay que tener en cuenta que 50 años nos lleva así cronológicamente desde los finales de la dictadura hasta el momento actual, ¿no? Entonces son muchos, bueno, es todo el periodo desde la instauración de la democracia en nuestro país, o sea que el recorrido histórico está ahí. Uh-huh. Y la realidad de nuestro barrio también ha evolucionado con el tiempo. ¿Y cómo fueron los orígenes de la asociación? Bueno, yo, no sé si por suerte o por desgracia, no estaba en aquellos momentos en los orígenes. Yo formaría parte de esa segunda generación, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es el final de la dictadura, eso era una forma de legalizar el reunirse la gente. La única manera era dentro de buscar una fórmula legal, que era dentro de la Asociación de Cabezas de Familia, que estaba dentro de la estructura del movimiento. Era la única fórmula donde se podía ir trabajando en la mejora de las condiciones de vida de los barrios y, en cierto modo, también una estructura donde trabajar por las libertades que faltaban en aquellos momentos. ¿Cuáles han sido los hitos, las reivindicaciones más importantes que ha conseguido el barrio en este tiempo? Pues es que han ido pasando de hace 50 años a ahora bastantes cosas, pero hemos pasado desde reivindicar un transporte, que es un tema que sigue estando sobre encima de la mesa, cuestiones de, pues aquí se reivindicó pues desde la recogida de basuras en un primer momento, mejoras en el tema de iluminación, infraestructuras, y que en algunos casos siguen encima de la mesa. O sea, logros así muy puntuales y más visibles pues serían el primer cubrimiento de lo que llamamos la vía, que es lo que era lo que es el actual corredor verde, la parte esa, uh-huh. El ensanche del primer tramo de Leiva y sobre todo lo más importante del barrio, que es el parque, que ya tiene 27 años, o sea, que son logros que se mantienen que se han ido manteniendo en el tiempo, sobre todo contando con que sí que había un grupo de vecinos organizados, pero sobre todo con el apoyo del resto de vecinos, porque ven esas cuestiones como necesarias para mejorar su forma de vida, ¿no? Bueno, nos decía que hay temas que continúan sobre la mesa. Tenemos, además que hablamos con usted de forma recurrente, temas como la limpieza, como la seguridad ciudadana, siguen siendo los grandes caballos de batalla para el barrio. Vamos a ver, hay dos cuestiones. El tema de la limpieza yo creo que es un tema recurrente en toda la ciudad. Si te mueves, si sales del barrio y te vas a Miral Bueno, te vas al centro de la ciudad, sigues viendo que tenemos un déficit de educación cívica a nivel global que hace que eso sea como muy visible, ¿no? El tema de la basura fuera de los contenedores, los grandes, los muebles dejados ahí al lado durante días, pero eso no solamente es en el barrio. Nosotros nos duele que sea nuestro entorno, pero hay que extrapolarlo a todo el entorno. Claro. El tema de la seguridad, pues bueno, ese es un tema también recurrente. Tradicionalmente se ha catalogado al barrio con esas connotaciones peyorativas, pero en cierto modo son cuestiones que sí que se dan, no vamos a negar, pero que son recurrentes y que se debe sobre todo a los déficits que tiene parte de la población que en el barrio, ¿no? Una población con menores ingresos de la ciudad, es una población que tiene pocos recursos, de poca formación, tenemos un índice de analfabetismo que dobla el que hay en el resto de la ciudad, en el resto de España. Entonces son cuestiones que influyen y que eso es a donde hay que atajar. Evidentemente no vamos a negar que hay cuestiones puntuales que se dan, pero que también obedecen a otro tipo de intereses en muchos casos. Bueno, pues 50 años lleva la Asociación de Vecinos y Vecinas de Oliver luchando por el barrio para que sus vecinos pues tengan una calidad de vida lo mejor posible, además en una de las zonas que cuenta con uno de los pulmones, que es ese Parque Oliver. Muchísimas gracias, Manuel Clavero, por habernos acompañado y sobre todo que en la medida que podamos, ¿verdad?, celebremos otros 50 años más de la asociación. Esperemos. Gracias. Muchas gracias, Lourdes.